Me decía, yo he sido educado en la idea de un Dios omnipotente, poderoso, un juez tremendo. Y bueno, esto me hace pensar que Dios es lejano. Hoy el profeta Miqueas nos trae una oración muy hermosa. Recuérdense que Miqueas, que quiere decir ¿quién como Yahvé? Miqueya, ¿quién como Yahvé, como Dios? Es el profeta que ha reclamado al pueblo. El pueblo se ha hecho ídolos del materialismo, el pueblo ha caído en la infraternidad, en la explotación de unos a otros, como decíamos ayer apenas, pero el pueblo se vuelve a Dios y le dice: Señor, pastoréanos de nuevo. Señor, no te alejes de nosotros. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía? Volverás a compartirte de nosotros y quitarás nuestras iniquidades. Es una oración de confianza, pero lo más hermoso lo encontramos en el Nuevo Testamento, porque aquí se revela que Dios quiere ser todavía más cercano, no solamente porque escucha nuestra petición de perdón, sino porque es nuestra familia. A Jesús le dicen cuando está predicando: oye, ahí están afuera tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Tu madre y tus hermanos, por tanta enésima vez, recordemos que no tenía Jesús hermanos. María no tuvo otros hijos y tampoco José tenía hijos. Aj es la palabra con que con una sola se determina hermano o pariente, inclusive en Israel. Y Jesús responde: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a los discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermosa definición, hermosa invitación a que nos acerquemos a Dios en ese conocer, amar y cumplir su palabra, ayudados por el Espíritu Santo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿realmente esta conciencia de un Dios cercano existe en nosotros? Porque, como decía aquella persona, yo iba a la confesión y me encontraba ya que había un ojo arriba del confesionario y decía: bueno, como ya están las cámaras que te dicen te estoy filmando. Pero Dios no es el que controla, el que está viendo qué haces de malo. ¿Tenemos conciencia de que es nuestro Padre, nuestro guardián en el sentido bueno de la palabra? Y segunda pregunta, ¿cómo nosotros hacemos para ser hermanos y hermanas y madre de Jesucristo? San Francisco lo decía: si tú amas, amas a tu prójimo y llevas al mundo amor y no odio, tú estás dando Cristo al mundo como María lo dio, como una maternidad espiritual. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración le decimos al Señor Jesús: oh Cristo, te damos gracias. Quieres acercarnos tanto a ti a través de tu palabra y de tu presencia en los sacramentos, que dices que somos tus hermanos, hermanas y madre. Gracias, Señor Jesús, nos haces parte de tu familia. Haz que correspondamos viviendo el contacto continuo contigo y naturalmente según la voluntad del Padre de los cielos. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 84 dice como antífona: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Fíjese que es como la prolongación de lo que era la oración del profeta Miqueas. Señor, ten compasión de nosotros, destruye nuestros delitos. Entremos en el silencio de la contemplación. Y en este momento, cerrando los ojos, si es posible, imaginemos a este Jesús que está con otros, pero dice que son sus hermanos, es sus hermanas, es su madre, porque están escuchando. Discípulo quiere decir el que sigue al Señor. Entremos en ese silencio, contemplemos esa escena. No está Jesús despreciando a María, como dice el protestantismo, sino la está exaltando porque ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Una vez más decimos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Hoy finalmente en la acción Queremos, queridos hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero, escuchar tantas enseñanzas que nos da Papa Francisco, ¿no? Cuando dice que el nombre, la identidad de Dios es Padre de Misericordia. Claro que Dios es justo, claro que Dios ve nuestras faltas, pero más que ofenderse, simplemente Él se lastima. Se siente lastimado porque pecando nos hacemos daño a nosotros mismos. En segundo lugar, aceptemos esta invitación de Jesús. Ser familia suya, conociendo su palabra, escuchándola, viviéndola con su propia ayuda. Y esto sea posible por intercesión de María, que estaba allí, no para ser despreciada por Jesús, repito, como dicen tantos, sino porque ella es la primera que dijo: hágase en mí según tu palabra. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.